Buenas tardes, soy Egros Alcarín y vengo a traeros una semana más un especial, el especial de la semifinal de la zona este de la batalla de bandas del concurso de bandas de Woken Open Air España. El festival, el concurso, se celebra viernes y sábado, días 23 y 24 en la sala Upload de Barcelona. 8 euros la entrada diaria, hay un abono de 12 y sobre todo 10 bandas peleando por llegar a la final estatal del concurso de bandas de la batalla de bandas de Woken Open Air España. Como veréis, un montón de estilos, un montón de bandas, un montón de ilusiones, un montón de sueños encima de del escenario de la sala Upload, que se verán cumplidos por parte de los que pasen a la final, que será un pasito más. Como os digo, mucha variedad y mucho nivel, como vimos la semana pasada también en la semifinal de la zona norte. Nosotros haremos lo mismo que la semana pasada, un pequeño repaso por esas 10 bandas que participarán, como os digo, en la semifinal de la zona este de Woken Open Air Metal Battle Spain. Comenzaremos repasando las bandas del viernes, así que si estáis preparados, ¡vamos a por ello! Comenzamos con Arcanus. Ellos tienen un primer álbum llamado Ashes que comienza con Emptiness, un tema del cual sacaron vídeo el año pasado. Un trallazo que nos pone sobre aviso de que las plazas para la final de la zona este se venderán muy caras. Yeah. Otra banda que juega en casa son Decta, desde Barcelona, una banda de metal alternativo que da tanta importancia al aspecto musical como al visual. Estamos seguros que para ellos se abre una nueva era. Son Decta. Thank you. Una banda de la que somos seguidores hace tiempo y que hace no demasiado estuvieron en el programa En la Puerta de la Noche presentando su trabajo. Son los también catalanes Flame as Sunrise. Hace nada desvelaron algunas de las fechas de la gira de presentación de su último trabajo, Burning Embers, y estamos seguros que esta, la del viernes, será una fecha muy, muy especial. Seguimos con una banda catalana que también tiene su turno el viernes 23, en la sala Upload de Barcelona, en esta semifinal, zona este de Woken Open Air. Son Hobo, que llegan, como os digo, a la sala Upload con su disco del 2016, Beetle Pressure, una banda de heavy metal que suena así. Esta es su canción, Hobo Son. Y acabamos el repaso a las bandas del viernes con los Maños Worg, una banda que ha sonado en el programa y que a pesar de los intentos no hemos podido ver en directo. Los que lo han hecho nos aseguran que son demoledores. Tienen un disco que se llama In the Dust of Men. Estos son Worg. Yeah. Pues ya veis, así está el viernes en la zona este, en la semifinal de la zona este, que como os digo, se celebra 23 y 24 en la sala Upload. Está claro que las bandas que pasen tanto del norte como del este, y veréis que también del centro y del sur, tienen muchísima calidad. Que la final, como todos los años, está más que discutida y que se define por pequeñísimos detalles en cada, pues eso, en cada concierto. Como os he dicho varias veces, es un setlist muy corto y a veces cuesta enganchar al público en solo 20 o 25 minutos. Pero bueno, las bandas lo dan todo y como os digo también siempre, tienen muchísimas ganas de llegar todos a la final y de tocar en el Wacken, ese gran sueño de tocar en el festival alemán delante de tantísima gente y que supone un momento especial para todos los músicos, estoy más que convencido. Vamos a empezar con el repaso de las bandas del sábado. El sábado comenzamos con unos pamplonicas, Bow to the Lions, que llegarán a Barcelona a defender su disco homónimo y demostrar que ellos son uno. Más bandas para el sábado. Continuamos con Embersland, una mezcla de influencias varias que constituye la fortaleza de su propuesta. Os presentamos a Embersland y su trabajo del pasado año, The Art of Peace, con Strike Back. Y mandamos un saludo a Xavi. Muchas gracias por todo, tío. Un abrazo. Y el sábado también tiene folk metal, es el metal folclórico de los zaragozanos Saudíe, que recala en la Upload de Barcelona con su álbum del pasado año y temas como Los Fuegos de Belenus. Dios de la luz, del sol y el fuego. Es el turno de otros amigos del programa que también han pasado a presentar su último trabajo. Son Show Dealer. Los asiduos a la puerta ya los conocéis. Llegan desde Granollers con Hole in Your Head. Follow your pulse, recess to low. The shadow you are. Y acabamos, acabamos este repaso por la semifinal de la zona este en Barcelona, viernes 23, sábado 24 en la sala Upload con Taken, otros pamplonicas que llegan al programa con su potencia, con su power metal. Con ellos cerramos el repaso por las bandas de la semifinal de la zona este de Woken Open Air. We rise. Bueno, pues como os decía, aquí hemos terminado con el repaso de las bandas que participarán en la semifinal de la zona este del Wacken Open Air Metal Battle Spain. Ya sabéis, las semifinales dan opciones a llegar a una final nacional y de ella saldrá la banda que nos representará en el Festival de Wacken en Alemania. Os recuerdo, viernes 23, sábado 24, sala Upload de Barcelona. Ya habéis escuchado la cantidad de género, la cantidad de estilos y sobre todo la cantidad de ilusiones que hay en ese escenario de la sala Upload este fin de semana. Os vuelvo a repetir, hay unas camisetas In Metal We Trust que son, bueno, pues tienen una parte solidaria porque lo que se recauda va a la banda que gane la batalla de bandas para sufragar un poco, para ayudar a sufragar los gastos al Wacken. Ahora tenemos unas semanas de parón y después vendrá la semifinal de la zona centro. Haremos un especial también con las bandas que participan en la semifinal zona centro. Mientras tanto, poco más. Agradeceros una vez más el apoyo que estáis dando a estos programas especiales. Me alegro mucho de que os gusten, de que repaséis las bandas que participan. Y bueno, pues que os espero el miércoles y el jueves en la Puerta de la Noche para conocer algunos de los conciertos que se celebran, además de esta semifinal de bandas, en todo el territorio estatal. Soy Erros Alcarín y una vez más os mando un saludo enorme, un saludo muy fuerte y deseo muchísimo éxito a todos los participantes en la semi. Seguro que pasarán los mejores.